Bueno, vamos para allá. Buenos días. Buenos días, Emi. Comenzamos con la convocatoria del día de hoy. El primer punto del orden del día es aprobación, si procede, del borrador de las sesiones anteriores correspondientes al 10 de noviembre, 22 y 29 de diciembre de 2016. Tiene la palabra el concejal de San Borondón. Buenos días, Ramiro. ¿Todas las sesiones mencionadas? ¿Nada que decir? Nada que decir. Muy bien, pues entonces pasamos a votación. Unanimidad, entiendo, en este punto.